estoy sufriendo. Es el veneno que quema adentro. Me desespera tu libertad. Es para mí la peor crueldad. Oe, oe, oe, ah, ah, ah. Lo que me mata de esta soledad. Oe, oe, oe, ah, ah, ah. Es esperarte y que no vuelvas más. Y si me cruzo con vos en la locura de algún sueño, me darás fuerzas para seguir tan triste. Cuando estoy despierto, nunca imaginé vivir así. La noche larga cae sobre mí y amanece helado mi corazón. No puedo mentirle más, nunca más vendrá. Me mata de esta soledad. Oe, oe, oh, ah, ah. Es esperarte y que no vuelvas más. Oe, oe, oh, ah, ah. Lo que me mata de esta soledad. Oe, oe, oh, ah, ah. Es esperarte y que no vuelvas más. La noche larga cae sobre mí y amanece helado mi corazón. No puedo mentirle más, nunca más vendrá. Oe, oe, oh, ah, ah, ah. Lo que me mata de esta soledad.